matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Soñar. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Quiero como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya con. Un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Quiero un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Quiero como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Quiero un color con amor, un color con sabor. Un color sin dolor, un color que me quiere. Un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Vale, salut a tothom, bona tarda, per tothom que estigui escoltant ara mateix en rigorós directe, dia 19 d'abril del fotut 2011, a les zones lliures i alliberades de Barcelona. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, també amb dial compartit, encara que interferit per uns gualtrapes de Sabadell per més senyes, que són els desgraciats empresaris que van de comunicadors i tal, que només que volen fer pasta, pues compartint el 96.6 de la FM de 12 de la nit a 2 de la tarda i també temporalment, mentre durin aquestes interferències, al 105.4 de la FM. És dir que ara mateix, Ràdio Bronca i Ràdio Brica, estamos en tres freqüències, dando morcillitas a los que nos quieren pisar, ¿no? Bueno, pues això que comença ara mateix és el programa Judici a la Justícia. Esteu pues això, escoltant el programa en directe, és de forma quinzenal, vol dir que si esteu escoltant-nos i no és 19 d'abril, pues esteu escoltant una repetició i probablement algunes de les coses que comentarem pues hagin quedat desfasades, com poden ser coses d'agenda. I bueno, pues abans de començar, com sempre, us recordarem les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. Teniu un número de telèfon, 933594900, que és el telèfon que podeu fer servir al llarg de les dues hores que dura el programa per participar en directe. Ja sabeu que aquí no tallem ni filtrem ni censurem res i bueno, pues si teniu ganes de participar, portar el vostre granet de sorra, pues ja ho sabeu, 933594900. I també per la gent que tireu d'internet, doncs hi ha una pàgina web que és www.radiobronca.info i una adreça de correu electrònic que és rbronca@sindominio.net. I ja per la penya una mica més mundana i més tradicional i més old school de tota la vida, doncs tenim un apartat de correus que és el 25102, codi postal 08080 de Barcelona, que podeu fer servir pues, per enviar-nos, jo que sé, publicacions, maquetes de música o el que us vingui de gust, i també especialment a les persones que esteu privades de llibertat gràcies a l'existència d'aquest sistema feixista, capitalista, imperialista, masclista, patriarcal, doncs també podeu fer-nos arribar les vostres cartes i nosaltres pues, les difondrem per aquí amb allò que tingueu que expressar, perquè ja sabem que la situació és bastant xunga quan estàs a les seves mans, però com diuen moltes vegades, no, no es podran quitar la, com es dir, no, no m'acuerdo, madre mía, no es podran quitar, com és, los instrumentos, però nunca callaran la música, no? Llavors aquí estem. Bueno, això és una ràdio lliure, el que significa que expressem el que ens passa pel cap, ens passa pel cor i el que sentim, i ho fem de forma compartida perquè és una de les bases, no, de la comunicació lliure, no, compartir les coses, no? I per compartir pues, tenim companys i companyes a l'estudi. Hola, bona tarda, què passa? Hola. També volem donar veu a totes aquestes veus que els més mierda no volen reflexar el que està succeint a la societat, i per això també serveixen les ràdios lliures. Exactament. Y bueno, también un compañero que nos visita cada vez desde más cerca. Antes era como, ay, has venido de muy lejos, y ahora no, ahora vienes de más cerca. Pero bueno, hola, buenas tardes, nos encanta tenerte por aquí. Puedes saludar a la audiencia y sobre todo a nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, compañero? Opa, opa. También tenemos aquí una compañía. Hola, hola, buena tarde, només. Bueno, diu que no vol saludar. Sí, sí que ha saludat. Molt bé, gràcies per saludar. I aquí estem passant les 4 una estoneta. I, bueno, farem 5 cèntims del que serà el contingut del programa d'avui. Dèiem que d'aquí uns dies, el dia 24 d'abril, és l'aniversari d'una persona que també està xupant presó des de fa 29 anys. Estem parlant del Mumi Abu Jamal. I llavors xerrarem una mica de la seva situació actual, llegirem algun dels seus escrits i també pues, us explicarem una mica més pues, qui és aquesta persona, quina és la seva història, i en relació amb ell també parlarem de la gent presa i també de l'organització revolucionària MUF. I també estem pendents cap a les 7:30 una mica més de fer una connexió telefònica per acabar aquesta... de completar aquesta crònica que vam començar la setmana, bueno, l'anterior programa fa 2 setmanes, amb un company d'Euskal Herria que ens explicarà pues, com està la situació amb el cas de la Bahia de Pasaia. El mes de març passat es va complir l'aniversari d'aquests fets, d'aquesta bueno, pues, execució, assassinat, diguem-li com li volem dir, d'un grup, d'una sèrie de persones que formaven part d'un grup d'aquests anomenats comandos autònomos anticapitalistes, per part de, bueno, de les mal anomenades forces de seguretat de l'Estat. I aquest company doncs, està seguint el cas molt de prop com a advocat dels familiars, d'algun dels familiars, i ens seguirà explicant la crònica que va començar fa 2 setmanes. També xerrarem una mica del cas de, bueno, pues, com sempre diem, no? Que quan parlem d'una persona presa en concret, doncs volem que aquell nom i aquells cognoms no es quedin allà, sinó que representin bueno, pues, el que és la realitat penitenciària allà on existeixen presons, que malauradament pues, és gairebé la totalitat del món actual, no? Amb algunes petites excepcions, sobretot el que és el món occidental i el no occidental també, hi ha presons gairebé a tots els països. Llavors xerrarem també d'un comunicat que ens ha arribat d'una dona presa a la presó de Brians, aquesta merda de presó que hi ha a prop de Martorell. I després, pues, si ens dona temps, pues, comentarem coses que ha portat aquí el company de la situació a Grècia i llegirem poemes i escoltarem bona música com la que us deixarem a continuació. Començarem una miqueta fort perquè bueno, pues, hi ha coses que ens agrada expressar-les amb una mica de canya. I bueno, pues us deixarem una mica de Greencore per començar a escalfar motors i ens escoltem en uns minutets. Vinga, fins ara. We'll be right back. Vale, penya, pues aquí ha quedat aquesta primera descàrrega musical. Com sempre, pues anirem variant una mica d'estils i després punxarem alguna cosa que ara no l'acabo de veure del tot, però sí, després la posa... Necessita de luchar, mare meva. Molt bé. Pues res, que tenim aquí molt bona música sobre la taula. De mentre que anem xerrant del tema del cas del Múmia Bujamal, també deixarem un temilla així de fondo, que soni una estoneta, mentre anem xerrant per amenitzar una mica la història. I bueno, pues res, dèiem que el Múmia Bujamal és un home afroamericà que està a la presó des de l'any 82, encara que els fets que van degenerar amb que ell acabés a la presó pues, són del desembre de l'any 1981. I bueno, pues explicar una miqueta que aquest home pues, té un passat històric pues, a partir dels 14 anys d'activisme, no? Doncs en el partit del Black Panther Party, no? De la Pantera Negra dels Estats Podrits d'Amèrica, que era un partit que es va organitzar pues, com una forma d'alliberament negre dintre de la societat yanqui, que es va formar més o menys a principis mitjans dels 60, que, bueno, pues, que diguéssim que era una mica l'última expressió, entre cometes, en aquell moment, no? Després d'un passat en el que hi havia hagut la lluita aquella pels drets civils, no? I tota aquesta història amb el Martin Luther King, etc. Després la cosa es va anar radicalitzant una mica amb personatges com el Malcolm X i bueno, pues tot això va fer que la gent negra anés agafant una consciència diferent a aquella primera de la no violència, etc. Fins que va arribar un moment que bueno, pues es va quadrar i va començar a defensar la seva integritat, els seus drets i la seva identitat, sobretot pues, ja d'una forma més organitzada i bueno, pues, fins a arribar al punt d'aquelles escenes típiques que ens han mostrat, no? On surten homes i dones allà com organitzats amb armes i com amb formacions de tipus militar i no sé què. Bueno, això va ser una de les expressions d'aquest partit, no? Però sobretot les més interessants per mi o més dignes d'admirar pel meu punt de vista pues, són les de tipus cultural, no? I les de tipus social, no? Que van aplicar una mica la línia pues, com podia ser les revolucions socials de Cuba o de Xina, etc., que són també la de Cuba, sobretot contemporània, és una mica, no? Que era pues, fer arribar la cultura a la seva gent, fer arribar el menjar i menjar saludable a la seva gent, fer arribar pues, suport de tipus sanitari, etc., i formació pues, per poder anar una mica agafant les riendes de la seva pròpia vida, no? Pues el Múmia Bujamal amb 14 anys ja es va veure amb la necessitat de ficar-se a fer coses, no? De forma organitzada, pues com que sembla que el xaval tenia pues, una mica de vocació amb el tema, es va dedicar a l'apartat de propaganda i així va estar mentre es va durar l'existència d'aquest partit. Després va seguir com a periodista independent, també era un company doncs, de ràdio també. I bueno, pues, la seva línia des de que va entrar en el Black Panther Party pues, diguéssim que no va canviar, no? Que era una línia pues, de denúncia de tota la brutalitat del sistema racista, de la brutalitat policial, de totes aquestes desigualtats i tal. I bueno, pues, això va fer que a poc es anés guanyant l'enemistat de la policia, no? Sobretot estem parlant de la ciutat de Filadèlfia, que és d'on ell era i tal. I bueno, pues, resulta que pues allà la policia és especialment racista i especialment corrupta i bueno, pues això lo tenien en el punt de mira, diguem-ne, no? I llavors cap a l'any 81, a finals de l'any, doncs va passar un episodi en el qual es creuen dos camins, no? Hi havia un policia anticorrupció, Daniel Faulkner, no? Que es veu que el van ficar infiltrat a dins de lo que era la policia de Filadèlfia per investigar precisament aquesta corrupció policial i pues un dia de desembre de l'any 81 doncs, algú va aconseguir pues, com es diu allò, matar dos pájaros d'un tiro, no? Amb un episodi una mica tèrbol en un principi, tot i que ara amb el pas del temps pues, s'ha esclarit bastant el que va passar en aquell moment i nosaltres pues, explicarem una mica aquesta versió perquè és la que ens interessa, perquè al final el que ha derivat és amb una persona innocent a la presó condemnada a mort. Doncs resulta que en un episodi en el que el Múmia Bujamal treballava de taxista va veure un germà seu, no germà de sang però sí germà de tipus pues, bueno, social, no? Diguem-ne, el tio es tracten així en aquesta gent, no? Sobretot quan són afroamericans, no? Que com bé diu ell, la diferència entre ell i l'Obama és que ell és, va ser esclau i els avantpassats del Múmia i de la gent afroamericana van ser esclaus i els de l'Obama no, no, per exemple. Llavors, aquesta és una diferència, no? Llavors, l'Obama no seria el seu germà, per exemple. Llavors va veure un germà seu que tenia problemes amb algú, un policia, llavors es va provar cap allà per veure què és el que estava passant, i llavors el que sembla que va passar és que una tercera persona va vindre i va disparar contra un dels policies que hi havia, i un dels policies que hi havia va disparar contra el Múmia. El policia va acabar mort i el Múmia va acabar malferit. Llavors, els que estaven darrere d'aquest complot, perquè després la persona que va assassinar el policia va confessar anys després i va confessar que estava pagat per assassinar aquest policia, doncs aquests que estaven així darrere del complot doncs, van matar dos ocells d'un tret i van aconseguir doncs, desfer-se del policia anticorrupció i que el Múmia Bujamal acabés amb els seus ossos a la presó. No? A partir d'aquí comença la història judicial que bueno, doncs, ell en un principi va intentar defensar-se a si mateix, li van negar aquest dret, després va intentar que el John Africa, que era membre de l'organització MUF, bueno, membre fundador, el defensés perquè era una persona de la seva confiança, també li van negar aquest dret i llavors el van obligar a que el defensés un advocat d'ofici amb una, bueno, uns mitjans molt precaris. Ell es va negar en un primer moment pues, a acceptar tot aquest rotllo, com ho veia com una farsa i tot com un muntatge. Llavors durant molts anys el Múmia mai va declarar sobre el seu propi cas, no? I llavors això va permetre que el jutge, la fiscalia i el poder policial i el poder polític corrupte i racista que hi havia darrere tot aquest muntatge doncs se sortís amb la seva i fos condemnat a mort fent coses pues, com amenaçar i pressionar testimonis oculars dels fets, com per exemple intoxicar el que era el jurat popular després de canviar-lo, perquè en un principi havia de ser d'acord amb la llei Yankee, no? Amb un judici just, el jurat popular ha de ser del teu mateix origen o estatus social, no? I pues, sent una persona afroamericana, pues, evidentment havia de ser un jurat de majoria negra afroamericana, no? Però després, per art de màgia, entre cometes, evidentment no és màgia, sinó és corrupció i és aquesta mena de sadisme al que ens té acostumats al sistema, pues, va canviar aquest jurat popular i va acabar sent de majoria blanca i, a més, el van intoxicar perquè pues, davant del dubte que es generava una mica tot plegat, tot i les escassos mitjans per defensar-se de proves i etcètera i tal, pues, que davant del dubte pues, se'l condemnés a mort, o sigui, se li posés el més dur, no? Que era la condemna a mort. Llavors, a partir d'aquí, a partir de determinat moment, el Múmia pues, es quadra i comença a defensar-se. Uns quants anys després, ja estem parlant d'això, des de l'any 82 no ha abandonat el corredor de la mort. I llavors la línia legal ha anat acabant una i una altra vegada amb punts morts en els que l'ha derivat la mal anomenada justícia dels Estats Podrits d'Amèrica. Se li han anat denegant totes les proves que demostrava la seva innocència, en tema de fotografies, proves de balística, testimonis, la confessió de l'assassí, etc. Tot això s'ha anat denegant amb arguments tan ruïns com s'ha presentat fora de tiempo, coses d'aquestes, no? I bueno, al final el pols entre el Múmia Bujamal i la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica pues és el rotllo d'aquesta mena de farsa, no? De cínica que tenen allà, no? Que si tu ets condemnat o condemnada amb un judici just, el que consideren un judici just, pues dona igual si ets culpable o ets innocent. Senzillament has tingut un judici just i ara te la comes com patates, no? Llavors això és el que està defensant ara amb ungles i dents la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica, i el que la defensa legal del Múmia està intentant demostrar que no ha sigut així, no? Bueno, al marge d'això i una mica més amb el plano actiu, pues, des del moment en què el Múmia Bujamal dona amb els seus ossos al Talegu, pues, l'organització revolucionària MUF, pues, responent a la solidaritat que ell havia mostrat amb l'organització en el seu dia, en aquell moment ja tenien una relació pues, com que ell es considerava també un membre més de l'organització, tot i que no vivia en la mateixa casa, etc., pues es va posar en marxa amb la campanya en solidaritat amb el Múmia per exigir la seva llibertat. Això va permès en el seu moment pues, que la seva execució, que s'havia fixat en diverses ocasions, pues, s'aturés en l'últim moment. Ara estem una mica en aquest punt mort, a veure com acaba resolent-se aquests últims intríngulis de tipus legal. I bueno, més enllà de tot això, dir que hi ha una campanya de recollida de signatures per internet per bueno, pues, fer una petició al president aquest, que no és el seu germà, Barack Obama, perquè no té passat d'esclaus i no és afroamèricà, pues, demanar-li a aquest president que analitzi el cas, que es prengui la molèstia, no?, de dedicar-li uns minuts al cas i veure les evidències que veiem tants milions de persones a tot el món, i que es digni d'una forma una mica, pues, amb els seus mitjans, no? No deixa de ser una tintella o no? Un espantapàjaros, però que es digni a fer, pues, justícia de veritat, no? Qui vulgui signar aquesta petició, pues, posant Múmia Bujamal a l'internet, li sortiran diverses pàgines, ni a la pàgina del grup de suport a Nova York i a la pàgina del grup legal de defensa, i allà podreu trobar aquesta petició per signar. Si no m'equivoco, el blog que també d'una mica Tranques i Barranques portem des d'aquí també la podreu trobar, que és el libertatmumia.blogspot.com. Vale, i si algú vol alguna més en concret, també hi ha una adreça de correu que és mumialliure@yahoo.es, a la que també podreu escriure'ns i demanar-nos informació més concreta. També dic que a la pàgina de la Haine, pues, publiquen totes les seves columnetes, perquè aquesta seria l'altra part de tota la història. El Múmia Bujamal, com a periodista que era i segueix sent, doncs no ha deixat d'escriure les seves columnes setmanals ni una setmana des que està a la presó. És més, s'han publicat diversos llibres mentre ell ha estat a la presó. Al mateix temps, tampoc abandona el seu passat de periodista radiofònic, i gràcies a la penya de Prison Radio, que és una organització d'allà que es dediquen a fer, bueno, pues, solidaritat amb la gent presa i de forma radiada, pues, s'han pogut gravar diverses entrevistes. També corren bastantes entrevistes, bueno, bastantes no ho sé, jo n'he vist dos entrevistes gravades en vídeo i darrere del vidre de metacrilat o de la presó, i la gent que li fa l'entrevista, pues, a l'altra banda, però com a mínim amb imatges també. I llavors, bueno, avui, com que estava una mica xerrant del seu cas, perquè d'aquí uns dies es fa, bueno, és el seu aniversari, volíem recordar-lo i també recordar la lluita amb la que estem involucrades totes, perquè és un d'aquells casos que, bueno, que ens pot passar qualsevol dia, i com deia el nostre company Francesc Arnau, pues és com un pols entre el sistema dels Estats Podrits d'Amèrica i la lluita popular per la llibertat del poble, no? I és com aquella bota, no?, que ens intenta trepitjar i nosaltres estem allà aguantant, no? Si l'acaben matant, és com que algú de tots i totes nosaltres serà trepitjat, no? I no podem permetre-ho, no? Llavors hem de mantindre aquí el tipus, no?, i acabar, pues, bueno, resistir i lluitar per la seva llibertat, igual que la de tants i tantes altres, no? Llavors deia que a la pàgina aquesta de la Haine publiquen les seves columnetes, i volíem, bueno, hem tret un parell d'elles i llegirem l'última, si voleu, que es diu Enemigos Desconocidos. Et ve de gust de llegir-la tu mateix? Bueno, si quieres llegir-la ella. Vols llegir-la Vinga? Tu? Vale. Sí. Vinga. Et ve de gust? Sí, home, sí. Intenta-ho. Vinga. Has de parlar-li al micro, ¿vale? Enemigos Desconocidos. Correcto. Estados Unidos hace la guerra, es amonestado por eso o vencido. Jura volverlo a hacer y, claro, lo vuelve a hacer una y otra vez. Es una medida del poder ejercido por las fuerzas militares en Estados Unidos y de la baja calidad de los medios de comunicación, que la nación desata guerras contra pueblos y países sin saber nada de los medios de comunicación. Aparentemente lo único que hace falta es una campaña mediática que tache a alguien de monstruo, de matón o aún peor, de Hitler, para que los cazabombarderos se lancen a los cielos. Estados Unidos hace la guerra, es amonestado por eso o vencido, jura no volverlo a hacer y claro, lo vuelve a hacer una y otra vez. Cuando la Armada estadounidense atacó a Vietnam después de la difusión de una mentira sobre un ataque en el Golfo de Tonkin, lo hizo casi como algo pasajero, para ayudar a un aliado europeo derrotado, Francia. De acuerdo con los que los especialistas y analistas llamaron la teoría, dominó como si Vietnam cayera. Todo Asia caería enseguida, como en un juego de dominó. Esa teoría, como muchas otras que justificaban las guerras imperiales, era falsa. Décadas después, uno de los más destacados halcones de la guerra, el secretario de Defensa Robert Strange McNamara, reconoció que los líderes norteamericanos sabían poco o nada sobre Vietnam, su idioma, su historia, su cultura, y que su ignorancia hizo la victoria prácticamente imposible. Luego Somalia, luego Irak y ahora Libia. ¿Cuánto sabemos que en guerra, parte de la guerra interna se impulsa por los conflictos entre tribus? Que una de las tribus más grandes del este del país es Senussi. Perdió poder e influencia cuando el rey Idris fue derrocado en 1969 por el movimiento de oficiales libres, del cual el coronel Gaddafi era parte, y que muchos de esta tribu no quieren la democracia, sino la restauración de la vieja monarquía, que durante las primeras rebeliones muchos enarbolaron las banderas de la casa de Idris, un títere de Occidente igual que el rey Farouk de Egipto o el Shah de Irán. ¿No les parece extraño que las supuestas democracias occidentales estén peleando al lado de los reyes? Ah, y hablando de la pobre Libia tan atrasada, ¿sabían que Libia tiene el Producto Interior Bruto por cápita más alto en África, más alto que el de Sudáfrica, o que tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo árabe, casi un 20% más alta que la de Egipto? Yo tampoco lo sabía. Lo leí en una publicación británica relativamente oscura, y para comprobarlo lo investigué. Nosotros no lo sabemos, porque esto no está en el interés de las fuerzas corporativas que controlan y utilizan los medios. 10 años después del inicio de la guerra en Afganistán y 8 años después del inicio de la guerra en Irak, y no hemos aprendido absolutamente nada. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Bujamal. Molt bé, pues moltes gràcies per aquesta lectura. I si us sembla bé, farem un petit descans i així intentarem fer la connexió amb el company d'Euskal Herria. ¿Vale? Venga, un poco de música, ¿no? Ahora. Això mateix. El tema aquest que estava sonant de fondo és un tema d'un paio que es diu Gil Scott, que diu la revolució no serà televisada, no? I fa una mica, frivolitza una mica amb el rotllo aquest que li passa a molta gent, no? De que es pensa que de cop i volta pues, la revolució arribarà un dia, no? Llegarà un dia i serà la revolució de la noche a la mañana i esto habrá un canvi aquí radical, no? I el tio pues, fa una mica de conya, no? Como diciendo, no, peña, no? Aquí esto es... Es un camino a seguir, hay que empezar un día y acabar el día de mañana, y eso, la revolución no se va a pasar por televisión, ¿no? Algo así, una mica. No, mientras arriba això, jo estic content que la companya l'ha posat veu a Mumia Bujamal. Això mateix. Que no lo deixen parlar per la ràdio i està preso, no? I llavors estem content que la veu de Mumia Bujamal haya sigut la de la companya. Molt bé, doncs mentre intentem fer la... Recordeu que esteu en judici a la justícia, això són les zones lliures, de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, i esto es Radio Bronca. Si el amigo quiere decir algo antes de la música... Y recordamos también a los otros presos del MUF. Sí, efectivamente, después de la conexión pensaba hablar, pero sí, estamos hablando de los MUF 9, aunque Merle África fue encontrada muerta en circunstancias muy extrañas, con lo cual consideramos que la asesinó el propio sistema en el año 96, creo, no me acuerdo de memoria, lo siento, pero sí, estamos hablando de los MUF 9, las 9 personas que fueron encarceladas desde los hechos de agosto del año 78, en el primer asalto a la casa de la organización MUF en Filadelfia, donde murió un policía por lo que se llama tiro amigo, es decir, por propias balas de la policía. La gente de los MUF no tenía armas, pero a pesar de eso fueron víctimas de un complot y fueron condenadas a sentencias de 30 a 100 años de prisión. Hace un par de... en el año 78, en el 2008 se cumplían los primeros 30 años, desde lo cual, aparte de toda la batalla de denuncia y de, bueno, de luchar por su libertad, pues la campaña se centró en exigir la libertad condicional de estas compañeras, alguna de las cuales fue metida en la cárcel embarazada y dio a luz en la cárcel, y su hijo no ha podido ver a su madre ni su madre a su hijo fuera de los muros de la cárcel, lo cual ya de por sí explica bastante el grado de humanidad que tienen determinados personajes y determinados sistemas, ¿no? Bueno, pues entonces, llegado el momento de pedir la libertad condicional, son sometidos a un chantaje más, a través del cual, pues, lo que aquí se llaman juntas de tratamiento, que luego tendremos oportunidad de tratarlos un poco, esta nueva inquisición, podríamos decirlo, ¿no? Pues allí le somete al chantaje de exigirles que se comprometan a abandonar la organización y la vida revolucionaria como un paso para aceptar su libertad condicional, ¿no? Es un poco lo que ya no es suficiente que cumplas con tu sentencia, sino que encima debes someterte y debes destruir tu personalidad y tu identidad y tu ¿cómo se llama? Tu integridad, ¿no? Evidentemente esta gente no, y además es la otra parte del chantaje, es que se declaren culpables de los hechos, lo cual ellos desde el primer día han dicho que son inocentes y lo seguirán declarando hasta que haga falta, ¿no? Entonces no se van a declarar culpables de algo que no han cometido, es una cosa loca, ¿no? Es una locura. Y bueno, pues con que no están locos ni locas, o tendrán su gradito de locura, pero no es en ese terreno, ¿no? Pues ahí están todavía pues en la cárcel y la lucha continúa. Y bueno, y luego también tendremos oportunidad de hablar de otro episodio, que es el del 13 de mayo, porque se avecina esta fecha, en el 85, el segundo asalto a la casa de los MUF, donde ya no contentos con encarcelar a sus miembros, se dedicaron a asesinarlos a sangre fría, incendiando la casa y matando 11 personas entre adultos y niños. Y esto demuestra lo parecido que es las situaciones en un lado y otro, con esta llamada que haremos hoy a Euskal Herria, para explicarnos también cómo ajustician allí, que explicaba que ligará con lo que hablamos hace 15 días, que los tiros de posta fueron hechos a bocajarro, y darnos cuenta de que este momento es importante, porque a través de este medio de comunicación, que es la Radio Bronca, estamos dando voz a estas personas que quieren silenciar y a estos hechos que quieren tapar, y que nosotros estamos aquí y vosotros ahí escuchando, y la gente presa luchando, y en este momento a través de las ondas libres todo esto se une en una energía que nos regenera o nos energetiza a todos para continuar en esto en que estamos, en que queremos ser propietarios y dueños y protagonistas de nuestras vidas, y que queremos romper el alineamiento en que nos convierte, pues en eso, en cómplices a lo mejor de esta situación tan injusta del Mumia Abu Jamal, o de que estas personas que mataron a estas personas queden impunes, que no lo vamos a permitir. Y en eso estamos, y apoyamos a nuestros presos, y hoy este momento es de grata y felicidad. Porque yo pienso, ¿no?, que una persona como la compañera que ha venido hoy en primera vez y que por las ondas libres de voz a Mumia Abu Jamal, pues es de honda satisfacción, ¿sabes? Supongo que para todos, y para ti también pienso que también, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis musical mientras establecemos esta comunicación con Euskal Herria y dejaremos un poquito más de música. Así que hasta ahora. No corras, no corras, me dijo. No corras, tan asfixiado me vio. No corras. Babilonia está en todas partes. En la calle nos vas a encontrar, Babilonia, para darles todos la bronca. Thank you. Vale, família, pues tornem a estar aquí, el programa Judici a la Justícia. Tenim la connexió telefònica por ahí. Hola, bona nit, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, ens escoltes bé? Perdona? Ens escoltes bé? Bueno, una mica fluixet, però bé, sí. Vale, molt bé, pues ja més o menys t'hem presentat i hem recordat que fa dues setmanes ens vas estar explicant el que podríem dir una primera part de la crònica dels fets que van succeir el 23 de març de l'any 83? De l'any 1984. 1984, gràcies. Llavors, fa dues setmanes ens vas explicar una mica tota la correlació de fets des de la detenció de la persona que havia de fer d'enllaç amb l'escamot que venia que arribava a la bahia de Passaia amb la barca, i després ens vas explicar el que nosaltres, des d'aquí, cataloguem com a execucions. I a partir d'aquí, si vols, pues podries reprendre una mica el fil de la situació i continuar, si et sembla bé. Bueno, l'altre dia explicava que com parte de l'acusació en nombre de les famílies de los fallecidos, pues en este momento estamos en una situación en la que estamos preocupados. Sí. Y estamos preocupados porque se nos habían denegado algunas diligencias de investigación importantes, inclusive por la propia Audiencia Provincial de Guipúzcoa, cuando un juzgado deniega las diligencias de instrucción, como en este caso es bastante sistemático en el juzgado de instrucción 2 de San Sebastián, que es el que lleva el proceso. Se acude a la Audiencia Provincial, que es, por así decir, el superior, o como si dijéramos, el jefe de ese juzgado, a pedirle las mismas diligencias, a pedirle que corrija al juzgado y que ordene practicar las diligencias. Y aquí, pues, se habían denegado diligencias para averiguar cuáles eran los policías, quiénes eran los policías que habían participado en los sucesos de Pasajes. Ajá. Entonces, ante esta situación, nosotros, con apoyo en una sentencia reciente del 8 de marzo de este año, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se dictó en el caso de Urko Bernstein contra España, pues hemos pedido nuevamente otras diligencias de investigación distintas que consisten en que se libre oficio a la parte de la seguridad social del régimen de clases pasivas, que es en que están los funcionarios de las administraciones, o estaban en aquel momento, de las administraciones civiles del Estado, para poder averiguar cuáles eran los agentes de policía que intervinieron aquel día en aquellos sucesos, y entonces evidentemente poderles tomar declaración. Y el otro día, no sé si llegamos a hablar del vergonzoso papel que está jugando el Ministerio Fiscal en todo este asunto. El Ministerio Fiscal es teóricamente la acusación pública, la que corresponde al Estado, la que pagamos entre todas y todos con los impuestos que se pagan cada año. El Ministerio Fiscal defendería, según lo que marcan las leyes, pues la legalidad vigente. Entonces, en un caso en el que se ha cometido un crimen, o parece que se ha podido cometer un crimen con muertos, el Ministerio Fiscal debería de promover la investigación del caso. Hemos de decir que el Ministerio Fiscal en todos estos años nunca ha promovido una actuación de probanza, de prueba. En todo caso ha llegado a mostrarse a favor de alguna de las diligencias de prueba propuestas por la acusación popular o por la acusación particular, pero nunca ha ejercido propuestas de prueba propias, y lo que sí que ha hecho ha sido mostrarse a favor de la prescripción y a favor del archivo de la causa. La prescripción, lo explico rápidamente para los que no estén familiarizados, es que si en cada delito tiene un plazo de prescripción, que es que si entre el suceso delictivo y la investigación no transcurre una serie de meses, de años, sin que se practique ninguna investigación contra el culpable, para que los temas no estén eternamente pendientes, se declara su prescripción. Entonces, en el año 2004, este asunto de pasajes estuvo archivado por prescripción, y se consiguió desarchivar, se consiguió que la audiencia estimara que no había habido prescripción, porque en realidad el procedimiento se ha estado siguiendo y se ha estado llevando adelante contra los culpables. Lo que pasa es que estos culpables no están todavía definidos con nombre y apellidos, pero sí que sabemos que hay un procedimiento y que se dirige contra los agentes de policía, los que resulten ser, que el día 23 de marzo de 1984 dispararon contra estas personas, y muy especialmente los que dispararon contra Rafael de Las y contra Pedro María Izard, cuando ya se encontraban detenidos y con las manos en alto. Uh-huh. Lo cual también podría dar lugar a estimarlo como un delito de lesa humanidad y que no sería prescriptible. Bueno, pues después de tener la discusión sobre la prescripción en el año 2004, después de tener la declaración de Joseba Merino, la declaración de la pareja que estuvo allí retenida por la policía y que escuchó los disparos y que escuchó que eran dos series distintas de disparos, lo que por tanto favorece el relato de los hechos tal como lo efectúa José Luis Merino. Después de escuchar también a Rosa Jimeno, que relató sus torturas y que relató cómo sucedieron los hechos, también en cuanto a que ella estuvo atada con una cuerda y que había unos policías detrás, lo que viene a ratificar la existencia de premeditación. Y después de que el médico forense declarase que los disparos sobre Rafael de Las habían sido realizados a muy corta distancia, teniendo en cuenta que se disparó un arma de munición de caza de perdigones y que los disparos estaban concentrados en la zona pectoral, después de ver las balas de los perdigones deformadas por el golpe con las costillas de Rafael de Las, y cuando yo creo que ya es bastante evidente lo que sucedió, más aún si tenemos en cuenta que ningún policía declara que estuviera allí ni declara que viera lo que pasó, por lo tanto no hay testimonios de la versión oficial, no hay testimonios de un tiroteo ni nada por el estilo, porque al no haber ningún policía que diga que estuviera allí, pues falta todo testimonio que avale la versión policial. Y lo único que hay que avalando la versión policial es un pequeño informe que hizo hace 27 años el comisario jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Donostia San Sebastián, que cuando fue interrogado sobre cómo realizó él ese informe no supo dar explicación. Sí. Dijo que alguien habló con él y que en función de esa conversación él elaboró ese informe, pero no supo decir con qué persona fue con la que habló. Entonces, al no existir testimonios que avalen la versión oficial y solamente existir los testimonios que avalan la versión alternativa, en la que hay unos fusilamientos y además prueba pericial concordante y además prueba balística concordante, es vergonzoso que ahora, a la vista de que no se averigua quién participó y de que se está solicitando diligencias para averiguar quién participó, el Ministerio Fiscal evacúa informe diciendo, hace dos semanas, diciendo que los hechos no están comprobados y que por lo tanto solicita el archivo de la causa por no haberse podido probar suficientemente la realidad de los hechos. Nos encontramos, por tanto, con que el representante legal del Estado, que tiene una estructura jerárquica, la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado, es un cuerpo único, los fiscales no son, a diferencia de los jueces, independientes unos de otros, sino que están estructurados como puede estarlo la Seguridad Social o cualquier otro organismo estatal, en direcciones o jefaturas provinciales, jefaturas de Tribunal Superior de Justicia o jefaturas autonómicas, y el fiscal jefe del Estado. Entonces, la Fiscalía pues adopta esta actitud de intentar que se archiven los hechos, de no colaborar en todo lo que sea investigación, uh-huh. y nos demuestra hasta qué punto es complicado que el Estado investigue y depure esta clase de sucesos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Uh-huh. Ahora estamos esperando que el juez adopte alguna decisión sobre estas nuevas diligencias que se le han solicitado. Uh-huh. Y por otra parte, pues continuamos con charlas en centros sociales ocupados, en Enrico Tabernas, en Gasteches, que bueno, es en la parte juvenil, centro social ocupado juvenil, aquí en Euskal Herria. Uh-huh. Bueno, pues con todos los lugares que nos dejan, que nos invitan o que son tan amables de querernos escuchar en la radio, etcétera, como aquí en Radio Bronca, en los medios de comunicación alternativos, pues difundiendo un poco tanto lo que pasó como lo que estamos sufriendo por parte de los juzgados y tribunales, pues que no parecen tener mayor interés que el de volver a archivar la causa lo antes posible. Esa es la clásica situación, ¿no?, que nosotros muchas veces hemos analizado, ¿no?, de que la capacidad de la autocrítica es una facultad pues intrínsecamente humana, ¿no?, y el sistema actual, ¿no?, en este caso el Estado español, pero se ve prácticamente en todos los estados, ¿no?, al no practicar la autocrítica se convierte en inhumano, ¿no? El no practicar, perdón. La autocrítica, no reconocer sus errores, ¿no? La autocrítica es reconocer los propios errores para aprender de ellos y mejorar, ¿no?, día a día. El Estado, bueno, no practica la autocrítica. Lo que nos llevaría a eso es un poco a la consideración de que existen a lo mejor sistemas de gobierno en los que el Estado al menos tiene una intención salvífica o una intención positiva respecto de las personas que habitan en su territorio, pero hay otros lugares en los que no existe ninguna intención más que la de preservar los intereses y las situaciones dadas o creadas. Preservar las situaciones de hecho, las situaciones creadas y los intereses de las clases dominantes. Entonces, evidentemente, desde un punto de vista libertario o anarquista, se podrá decir que toda forma de Estado es, por definición, una forma de opresión. Pero la diferencia entre una verdadera democracia o un Estado que realmente velada por los intereses de sus ciudadanos, un Estado, vamos a poner, verdaderamente socialista, ya que tenemos un gobierno del PSOE, y lo que tenemos aquí, la diferencia está pues efectivamente en que un Estado con un carácter verdaderamente democrático será capaz en cierta medida, o por lo menos hasta cierto punto, siempre que no se cuestione lo que es la propia raíz de la existencia del Estado, por lo menos de cuestionar aspectos como estos, aspectos de errores, de defectos, Uh-huh. Mientras que lo que vivimos nosotros, pues es un régimen capitalista, un régimen autoritario que tiene una fachada democrática, pero que en cuanto se rasca un poquito detrás de esa fachada, pues nos encontramos con el mismo autoritarismo perpetuo que para nada está abierto a la autocrítica. Y bueno, lo que nosotros estamos planteando en los juzgados es tan sencillo como decir, si en un momento dado la policía ha excedido, entre comillas, sus funciones habituales y ha asesinado a una serie de personas a las que podía haber detenido sin necesidad de acabar con su vida, uh-huh, pues eso debería de ser objeto de crítica y depuración para que no suceda más. Uh-huh. Si no puede ser objeto de crítica y depuración, y todo lo que vemos es que incluso en casos tan antiguos como este, no hay capacidad para la investigación, para la crítica, para la depuración de responsabilidades, para evitar, en definitiva, las condiciones en las que eso sucede, pues eso dice muy poco del nivel democrático del Estado. Uh-huh. Y es cierto que esta situación se produce en relación con Euskal Herria, uh-huh, que es un lugar donde en definitiva el Estado se encuentra cuestionado. Uh-huh. Pero también es cierto que el nivel de autoritarismo que el Estado muestra en Euskal Herria, ya nadie, uh-huh, puede creer a fecha de hoy, ya a fecha de hoy, 19 de abril de 2011, ya nadie puede creer que es un autoritarismo extremo o un autoritarismo excepcional que se deba única y exclusivamente a la existencia de ETA o de lo que el Estado denomina el terrorismo, etcétera. Uh-huh. Porque estamos viendo cómo se intenta impedir que personas políticamente totalmente ajenas a esos fenómenos concurran a procesos electorales. Estamos viendo cómo en nuestro caso, aunque se trate de unos homicidios antiguos y que en principio son de organizaciones distintas de aquellas que se manifiesta que el autoritarismo tiene relación con ellas, uh-huh, es decir, son organizaciones distintas de ETA, uh-huh, pues tampoco se quiere investigar. Y también estamos viendo que este clase de modelo autoritario se extiende a otros lugares. Uh-huh. Yo creo que ha sido hace poco el aniversario del chico, ahora no recuerdo el nombre, Pedro Álvarez, puede ser. Sí, en diciembre. Que fue asesinado por un policía en Hospitalet. Sí, 18 años en diciembre. Entonces, esto también ocurre en Barcelona. Sí, sí, sí. Tampoco hay una investigación adecuada sobre esos sucesos. Es decir, que nadie piense que porque yo soy vasco, digamos que porque estos familiares son las familias vascas, se lo merecen, digámoslo así. Exacto. Que nadie piense que se trata de un tema de que los malos y los buenos, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión de autoritarismo, uh-huh, y es una cuestión de represión salvaje, y evidentemente se está demostrando cómo todas las fronteras están absolutamente superadas en ese sentido. Está claro. Bueno, de hecho, has mencionado una de las organizaciones armadas que han funcionado durante muchos años en Euskal Herria, y de hecho, esto que tú dices casaría perfectamente con unos episodios que se han dado en Vizcaya no hace mucho, donde se han detenido unas personas siendo acusadas de pertenencia a esa organización armada, y ahora estamos viendo los primeros comunicados que nos llegan de estas personas después de haber pasado por las manos de estas fuerzas policiales y la ley antiterrorista y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, estoy de acuerdo en cómo tú lo planteas, no es una cuestión de que por ser vascos o vascas o etcétera, sino que estamos hablando de una cuestión pura y duramente de autoritarismo, terrorismo de Estado, llamémoslo como queramos, cada cual así a su rollo, pero para mí es bastante claro. Date cuenta de que efectivamente se dispone de una serie de instrumentos especiales en Euskal Herria, por ejemplo en Cataluña se han celebrado referéndums populares de autodeterminación, cada uno tendrá su consideración, la que sea, sobre los nacionalismos revolucionarios o nacionalismos de resistencia, sobre la autodeterminación, sobre la manipulación que haya podido haber allí, etcétera. Yo sé que habla un público mayoritariamente libertario y que puede tener un grado de desafección respecto de ese tipo de muestras, pero esas muestras que en Cataluña se pueden producir en Euskal Herria son absolutamente impensables por la aplicación de elementos represivos de carácter especial, fundamentalmente la ley de partidos, la doctrina de extensión de ETA que ha elaborado la Audiencia Nacional, que se resume popularmente con el todo es ETA, la doctrina todo es ETA elaborada por la Audiencia Nacional, la ley, la legislación especial antiterrorista y la ley de partidos políticos y su fuerza expansiva, digamos, a toda clase de asociaciones políticas y demás. En Euskal Herria hay un montón de asociaciones políticas prohibidas, juveniles, internacionalistas, periódicos, radios. En este momento ya digo que está en cuestión la propia pervivencia de un partido socialdemócrata que es Euskal Kartasuna y que ya se está hablando de prohibirlo. En fin, estamos en una situación evidentemente de excepción. En Euskal Herria se vive un estado de excepción encubierto, cotidiano, y con la tranquilidad que da esa aparente cotidianidad, ¿no? Pero también existía una cotidianidad en el franquismo. No vamos a pensar que constantemente eran enfrentamientos en la calle. Entonces, bueno, se vive ese estado de excepción. Lo que no quiere decir que la fuerza represiva del Estado y determinadas prácticas represivas no puedan atravesar fronteras. Nosotros tenemos en Euskal Herria el estado de excepción totalmente en vigor, pero prácticas como la de que un policía en un momento determinado pueda asesinar a alguien, prácticas como la de que fuerzas policiales en un momento dado entren en un domicilio sin autorización judicial y casos de autoritarismo policial y de autoritarismo represivo también se dan en Cataluña y se dan en otros lugares, porque a lo que hace referencia todo esto es a los instrumentos que el Estado desea utilizar o quiere utilizar para reprimir movimientos populares o expresiones populares, ya se trate de expresiones armadas o de expresiones perfectamente desarmadas, pero que son de lucha popular y que las reprime de esta manera. Y no me quiero dejar en el tintero el asunto que comentabas de la tortura. La práctica de la tortura en el Estado español es una realidad diaria en todos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. No hace ni dos años que murió una persona en un cuartel de la Guardia Civil en Andalucía. Hemos vivido fallecimientos en San Adrián del Besós, en la comisaría de policía, de personas enfermas a las que no se les ha proporcionado las medicinas que necesitaban y que como consecuencia de no proporcionarles esas medicinas han fallecido. Hemos vivido toda esta represión en Madrid y en otros lugares. lo que ocurre única y exclusivamente en el ámbito vasco es que hay un salto cuantitativo y cualitativo, sí, que mientras en Barcelona a lo mejor la represión a nivel de torturas es menos frecuente o menos intensa y no se llega a una práctica de electrodos masiva, pues en Euskal Herria cada detenido que hay se le aplica la bañera. Y eso, pues, vamos, al menos según las referencias que hay de los testimonios de lo que ellos dicen, que a lo mejor todos mienten, pero es que todos salen contando lo mismo, no parece muy probable que todos vayan a mentir. Vaya. Compañero, tenemos el ejemplo de un compañero que estaba preso en la Modelo de Barcelona, que nos escribió una carta diciéndonos, porque él empezaba a denunciar a los funcionarios de prisiones de aquí de la cárcel de la Modelo, que si le pasaba algo, que él no lo había hecho, que él quería vivir, que no quería morir. Y tuvimos una llamada a las 3 de la mañana diciéndonos que se había suicidado. O sea, y esto pasaba en la Barcelona democrática, pero que bueno, que no, todo esto a nosotros no nos cae como de nuevo. Tú ya estabas hablando de, desde pues la afinidad anarquista o libertaria, que tenemos recelos contra el Estado, porque es que no nos creemos ni incluso los estados democráticos o socialistas, porque si vamos un poco a la historia, pues ya vemos cuando mandaba la hazaña, cuando, porque en el ejemplo que tú nos estás explicando de lo de Pasajes, sí que hay unos ejecutores manuales allí que disparan, pero vienen con unas órdenes dadas. Efectivamente. ¿Vale? Y esto nos retrae al tiempo de la República, cuando el progresista este que más nos venden, que es el Azaña, ¿no? En el caso de Casas Viejas, él dice allí en el hemicentro este, que se ponen allí los parlamentarios a decir, ni un prisionero, disparos a la barriga. ¿Sabes? Esto pasaba en la democracia o en la república, ¿no? Que supuestamente era popular y del pueblo y de esto, ¿no? Cuando verdaderamente se mueven los cimientos y esas clases dirigentes que tú has nombrado, les da igual democracia, socialismo, lo que sea, van a aniquilar cualquier foco de resistencia. Y entonces en este caso, pues serían quizás... Yo hay cosas con las que podría discrepar, pero no es ahora para hacer un debate político. Bueno, no usted decía eso. En todo caso, lo que sí que puedo afirmar o reafirmar es que efectivamente hay instrumentos autoritarios que se aplican en general en todo el Estado, y que bueno, que en este caso concreto pues llegaron a estos extremos de represión. Y un poco pues lo que estamos haciendo desde las familias y desde los grupos de apoyo, pues es solicitar la solidaridad de la gente. Aquellos que fallecieron eran militantes libertarios, pero igual que eran militantes libertarios podían haber sido miembros de las capas marginales de la sociedad, o podían haber sido miembros de ETA o de otra organización cualquiera. Lo que estamos significando, y por lo que creo que no tiene fronteras y que no tiene banderas esta reclamación, es porque es una reclamación humana, pues eso, de verdad y de justicia en contra de este tipo de actuaciones. Pero realmente la justicia vendrá cuando el pueblo seamos fuerte, tengamos mecanismos de verdad de ejercerla, y venga desde el pueblo, mientras sea de esta gente. Yo lo digo en el sentido porque, por ejemplo, también tenemos el ejemplo del caso de los compañeros que murieron en Vitoria, el 3 de marzo en Vitoria, y es muy loable, y nosotros estamos con vosotros y con toda la gente que sufre los abusos de poder de la policía, del Estado, y esto de que esto no quede impune, que no se olvide. Y por eso te estaba hablando de este compañero que nos envió la carta, ¿no? Que para nosotros fue muy traumático, y se llamaba Cano Verdejo, y no queremos olvidarlo, como vosotros no queréis olvidarlo. Yo quiero solidarizarme con los familiares y amigos del señor Verdejo. ¿Vale? Yo quería decir que nos solidarizamos con toda la gente que está sufriendo allí, pero a pesar de todo sigue luchando, que esa es un poco la historia, como te diría, la moraleja que a mí me apetecía un poco, sí, también sí, sacar es de muy todo importante, esto. Claro, que la gente siga saliendo, siga peleando y luchando por las cosas en las que cree. Claro, y haciéndose costado y obligándoles a que no torturen, porque la única forma que no haya tortura es que nosotros le obliguemos a que no lo hagan. Porque esperar que desde las autoridades, porque las autoridades son conscientes y cómplices de lo que está ocurriendo en Euskadi o las cárceles de aquí o en esto, ¿no? Porque es la seva forma de perpetuarse. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y entonces en este sentido de hacernos fuerte, de estar... Digo que la calificación jurídica que yo hago de la situación de Euskal Herria es de un estado de excepción. Eso no me cabe ninguna duda. Bueno, pues en ese sentido nosotros estamos con Euskal Herria, con toda la denuncia de las torturas, porque yo siempre me recuerdo de un vasco que explicaba, hostia, uno en su vida puede perdonar, ¿no? Sí. Casi puede perdonar todo, pero que se torture no se puede perdonar. Eso no se puede perdonar. Que se ejecute a la gente como ejecutaron a los compañeros que tú estás hablando, no, eso no se puede quedar impune, no lo podemos olvidar, ¿no? Hay una frase hecha que se dice aquí en Euskal Herria: el día que es Dubar Katuko, el pueblo no perdonará. Bueno, entonces... Que viene a aparentar con aquellas de Argentina y de Latinoamérica, sí. Ni olvido ni perdón. Bueno, pues en ese sentido el pueblo, la gente que empezamos a ser conscientes, a hacernos fuertes y llegar al punto en el cual pues no olvidara, pues solo faltaría que olvidáramos a nuestros muertos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, desde aquí también, ya que estás tú, aprovechar para dar un saludo o un recuerdo a Pepe Rey, ¿no? Porque nos enseñó mucho en la denuncia de todas estas cosas, ¿vale? Aquí en Barcelona también. Muy bien. Pues nada, compañeros, yo animaros a todos a seguir cada uno en nuestra trinchera, digámoslo así, y me parece muy interesante que haya colectivos que denuncien la situación que se da en las prisiones, porque muchas veces, al tratarse de, en la mayoría de los casos, de personas que pertenecen a capas marginalizadas de esta sociedad, y no digo marginales, sino que lo correcto es marginalizado, de la misma manera que una lengua no es minoritaria sino minorizada, porque hay un proceso por el que alguien decide enviar a esas personas a los márgenes de la sociedad, y hay un proceso por el que alguien decide que esas lenguas se hablen menos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, estas personas marginalizadas en muchas ocasiones no cuentan con grupos de apoyo, no cuentan con gente detrás, y es importante esa labor. Me acuerdo cuando aquí detuvieron al director de Uncaria, Marcelo Otamendi, y salió en libertad a los pocos días y dijo que la Guardia Civil le había torturado. El comentario general que se hacía en la calle era: y eso que es el director de un periódico, ¿qué no harán con un crío de 17, 18 años, con un chaval joven de estos que cogen por ahí tirando piedras a la policía o quemando un banco, etcétera, ¿no? Bueno, compañero, que nosotros vamos a estar difundiendo vuestra lucha, diciéndoselo a la gente, que lo que pasó en Pasaya en el 84 no hay que olvidarlo, que no puede quedar en la impunidad, pero también queremos desde aquí, de Barcelona, que sepáis que ahora mismo tenemos a una compañera en la prisión de Brians, que lleva 54 días en huelga de hambre, que enfrentada con una cosa de aquí, de estas que hacen el Estado, que se llama Junta de Tratamiento, y que no le quieren dar la libertad. Y entonces está incluso luchando con peligro de su vida. Pues hay que darle ánimos a la compañera y de a toda la situación que tengáis allí. Yo, desde mi modesta aportación, daros ánimo. Y yo digo, no sé si hay movilizaciones, pues seguir con ellas o cartas de apoyo, en fin, lo que podáis hacer allí. Y en este modesto sentido, si se puede hacer algo desde aquí, pues en lo que yo pueda contribuir, pues también hacerlo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por tu participación y aportación en el programa de hoy, también en el pasado, y también pues agradecerte a ti o a las familias o a través tuyo el que se siga en la lucha, ¿no? Que es muy duro todos estos años, pero al mismo tiempo también es un ejemplo resistencia, ¿no? Esa resistencia contra el paso del tiempo, contra el desgaste del tiempo y contra ese intento de sepultar la memoria, ¿no? Que también es muy de admirar y a nosotros también nos fortalece y nos da ánimos para seguir adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Opa, salud, compañero. Agur. Vale, família, pues aquí ha quedat l'aportació, amb això s'acaba ja sí, la crònica que vam començar fa dues setmanes amb el tema d'aquests fets de Passaia i bueno, pues impressionant, la veritat és que no cal afegir gaire cosa més, si us sembla farem un petit descans musical i continuarem amb la part final del programa i com o no, pues deixarem un temilla d'una banda que se llama Barricada que està dedicada precisament a aquests fets, així que bueno, pues fins d'aquí uns instants, ara continuem. El último minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Passaia emboscada criminal, sangre. Bahía de Passaia emboscada criminal, sangre. Bahía de Passaia emboscada criminal, Bahía de Passaia. El uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, laves usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Passaia, emboscada criminal, sangre. Bahía de Passaia, emboscada criminal, sangre. Bahía de Passaia, emboscada criminal. Bahía de Passaia. Vale, família, tornem aquí a continuar amb el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Tenim un número de telèfon, 93-359-4900, i ens queda mitja horeta de programa. Com bé tu li feies el comentari al company, no? Le hacía el comentario de un caso de una compañera que está pues, sufriendo la cárcel, en la cárcel de Brians, y que bueno, pues esta mañana en otro programa de otro compañero comunicado de esta radio, pues hemos leído un comunicado que pasaremos a leer a continuación y nos ha tocado en lo más hondo, como siempre que nos llega información de este tipo. Y bueno, decir lo que decimos en tantas otras ocasiones, ¿no? Que el caso concreto no es más que el reflejo de la situación general, ¿no? A pesar de ello, pues está bien decir los nombres de cada persona que nos hace llegar esa información, porque es muy importante, ¿no? Es como comentábamos esta mañana, el hecho de nombrar a estas personas nos hace ponerles una cara y unos ojos y darle una personalidad más allá de, del hecho ese, como te diría, tan ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero tan así como con falta de identidad de las cifras de más de 70.000 personas en las cárceles, ¿no? Bueno, pues queremos romper con ese discurso, queremos entrar en el caso concreto y al mismo tiempo hacerlo extensivo a la realidad que sufren todas las gentes, todas las personas que están presas, con alguna pequeña excepción, aunque no quiero justificar las cárceles, porque me acuerdo a veces del Tejero y de cómo vivía, entre comillas, en la cárcel y madre mía, no es lo mismo. Bueno, va, dejémonos de historias, vamos a las cosas realmente importantes. Y el comunicado, pues, dice lo siguiente. Por cierto, que es un comunicado que nos llegó ayer, o se publicó ayer, nosotros lo hemos sacado hoy, y dice que desde el 8 de marzo está en huelga de hambre, reclamando los permisos que le pertenecen y denunciando al mismo tiempo, con esta huelga de hambre, las situaciones que le están haciendo vivir a ella y a las otras personas presas, es decir, todas las injusticias de las que es objeto y de las que es testigo. Y ella nos dice lo siguiente, dice, he tomado la decisión de ponerme en huelga de hambre pidiendo lo que me corresponde, mis permisos. Llevo 5 meses intentando que me visite un abogado del SOJ, que sería el Servicio de Orientación Jurídica, es decir, los abogados de oficio, para que me asesore y me ayude a reclamar, ya que mis permisos fueron denegados en un principio por mi situación psiquiátrica, según la Junta de Tratamiento, que aquí es, lo enlazamos con lo que hablábamos antes de la nueva Inquisición, ¿vale? Y después cambiaron sus negativas rechazando mis permisos porque antes de entrar en prisión tomaba alcohol frecuentemente debido a que he ejercido la prostitución y muchas veces tenía que beber para poder ganar dinero. Es por esto que la Junta de Tratamiento me pone como condición para otorgarme los permisos el tener que realizar un programa de drogodependencias. Pero si a mí no se me ha aplicado rebaja de condena por toxicomanía y yo no soy consumidora, no pueden exigirme hacer dicho programa. Que yo haya sido o sea en el futuro prostituta o no, y consuma el día de mañana alcohol o no, es algo que no tiene nada que ver con mi condena y pertenece a mi vida personal y privada, a mi intimidad, y la Junta de Tratamiento es precisamente lo que me quiere arrebatar. Dentro de prisión hice programas de autocontrol, pero es que resulta que a las presas se nos pide que nos controlemos mientras recibimos amenazas por parte de los funcionarios, mientras reclamamos mejor trato y nos humillan todos los días personas que por el hecho de tener un uniforme siempre tienen todas las de ganar y a nosotras ni se nos escucha. Cuando solicitamos asesoramiento jurídico a los abogados del SOJ, estos no aparecen o vienen meses más tarde, cuando se han pasado los plazos para reclamar o presentar cualquier escrito o queja que tengamos. Estos abogados nunca llegan porque son parte de todo este entramado carcelario y no les conviene ayudar a poner denuncias contra funcionarios o por violaciones de los derechos que se cometen aquí dentro. No nos quieren dar abogados para ayudarnos con nuestros permisos y nos quedamos en manos de las juntas de tratamiento sin poder hacer nada. Estas juegan con nuestras vidas como si no fuese suficiente ya con nuestras condenas. La mayoría de las cartas que las presas escriben al juez de vigilancia penitenciaria no salen de aquí. Denuncié hasta qué punto se nos explota laboralmente en los talleres del CIRE, el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és un departament que depèn de la Generalitat directament i que és el que es dedica a l'explotació laboral a les presons. És una màfia feixista pura i dura. El que deien és que a les presons és el mini paso previo a la esclavitud, ¿vale? El trabajo en las cárceles. Bueno, continuo, perdó. Denuncié hasta qué punto se nos explota laboralmente en los talleres del CIRE trabajando 6 horas diarias por 120 y 130 euros al mes, según lo que quiera pagar el CIRE por quitarte tu dignidad ese mes. Luché por tener un sueldo digno en los talleres, lo que me sirvió solo para que ellos presentasen mis informes psiquiátricos al juzgado de vigilancia penitenciaria, sin saber que lo que yo tengo realmente es una gran depresión y tristeza desde que estoy presa y que todos mis problemas psiquiátricos vienen de ahí. Al presentar el CIRE, mis informes psiquiátricos, a los cuales no debería tener acceso esta empresa, el juzgado de vigilancia penitenciaria desestimó mi denuncia. Yo no estoy loca. Como ha dado a entender el centro penitenciario de Brians 1, esta cárcel solo ha querido encubrir así las denuncias que he hecho contra el CIRE o cualquier otra que he ido haciendo a lo largo de estos años de encierro. La impotencia y la rabia en ocasiones me suelen llevar al hospital psiquiátrico, porque no soporto ver tantas violaciones de los derechos humanos delante de mis ojos. Los programas de drogodependencia, autocontrol, etcétera, no sirven para nada porque aquí dentro hay más droga que en la calle y es mucha la violencia que se ejerce hacia nosotras todos los días y si das odio, odio recibes. Es como un veneno que se esparce por tu sangre. En el reglamento penitenciario dice que no debemos ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero aquí los funcionarios no hacen más que incumplir lo que dice dicho reglamento a golpes, chantajes, amenazas y aislamiento. Muchos de nosotros perdemos cuando entramos en una prisión a nuestros amigos y familiares. Perdemos nuestra identidad. Nos lo quitan todo. Quiero poner en conocimiento también en este escrito más hechos que sufrimos en esta cárcel. Que han dejado de proporcionarnos lotes higiénicos cada mes. Ahora nos los dan cada 2 meses y constan de 8 rollos de papel higiénico, 2 paquetes pequeños de compresas, un cepillo dental, un gel de ducha, un desodorante, una crema dental, una lejía y un fregasuelos. Esto cada 2 meses. En los recuentos hay que estar y de pie en posición firme, cosa que no exige el reglamento penitenciario. Todos sabemos que hay mucha droga en la prisión. Aquí hay una funcionaria que estuvo siendo investigada por venta de droga y ahora ha vuelto como cap de módulo, jefa de módulo, y sigue con la misma tarea y oprimiendo a las reclusas. La comida no cambia desde hace años. Tenemos el mismo menú cada lunes, cada martes. A las personas mayores que deberían darles un suplemento no se lo dan y ni siquiera les dan una buena ración de comida, ni las frutas necesarias. Y luego vemos cómo tiran la comida que no nos quieren dar a la basura. Y si alguna compañera presa de las que reparten la comida en el office tiene algo de caridad y reparte algo más de comida a las demás de lo que está permitido, la despiden. No quieren que haya unión entre las presas, quieren que vivamos en guerra y es lo que propicia esta institución. Porque si entre las presas no hay unión, así no hay problemas y pueden seguir abusando de nosotras. Cuando las familias traen paquetes a las presas de aquí, a veces ocurre que se pierden, entre comillas, algunas cosas que iban en el mismo, y cuando las chicas reclaman la pérdida del juez de vigilancia penitenciaria, esa carta no sale de la prisión, ya que nunca además se recibe ninguna contestación. Una trucada. Una trucada. Bueno, amigos, pues ¿cómo se llama la presa? Bueno, la presa se llama María Elvia López Coy y luego antes de terminar el programa podríamos leer un poemita que también vale. Acompaña. María Elvia. Elvia López Coy. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde las Ondas Libres, pedimos la libertad de María Elvia López. Y como tenemos hoy al compañero que nos quería hablar algo sobre las células de fuego, pues es tu oportunidad mientras él va a mirar lo del... No, ya lo tenemos aquí. ¿Ah, sí? Venga. A ver, hola, buena tarde. ¿Hola? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, compañ? ¿Cómo estén? ¿Qué pasa? No, voy a hablar sobre la... Si se ve algo del judici a la Tamara. No, sabem que la Tamara va sortir de la presó, però no sé res del judici. Que ha sortit pel diari que li demanava el fiscal 17 anys. 17 anys. No, preguntar si sabia algo. No, jo personalment no. No, el company aquí em fa que no amb el cap també. De totes maneres, 17 anys vol dir que hi ha algú que pren drogues i no és ella, en aquest cas. Com que pren drogues? Pues em sembla que el fiscal, en aquest cas, no? El Ministeri sí. Fiscal se pincha a Jaco, no? Por lo menos. Pa dormir. Sí. Pa dormir, sí. Parla-me fort, que no sento de gaire. Vale, vale. Com estàs tu? Bé. Com està la mare del teu fill? Bé, diu que sortirà pel juliol. Sortirà pel juliol? Sí. Amén. Amén. Amén. Ja, sí, així que la Tamara no sap res. No sap res. No, em sap greu. Si vols ens ho apuntem i mirem d'indagar pel proper programa. I sí, i aquells que tu vas dir que havia posat la pena, els que havia incitat la rebel·lió a Quatre Camins? Tampoc hem indagat, o sigui, no hem trobat res. Jo el que he estat indagant és que es va fer el judici contra la gent presa, acusant-la d'amotinament. M'escoltes? Ara sí. Vale. El que hem sapigut és que es va fer el judici... A funcionaris? Sí, no, als funcionaris no, als presos. Sí, sí, ja. Vale, i que ara es va demanar un enduriment de les condemnes. Sí, pels suposats cabecillas. Per sí, perquè los tachan de cabecillas de la revuelta, que la revuelta va ser un motí provocat, per dir-ho en paraules fines. Ja. I la repressió que va... després desplegar-se per part dels propis carcelers de la presó, carcelers d'altres presons que es van desplaçar expressament a la presó de Quatre Camins el 2004, sí, i els policies, Mossos d'Esquadra, d'Antiavalots, tota aquesta repressió brutal en la qual van disparar bales de goma al cap a gent presa, van agredir amb cops de porra de molt males maneres, amb molta violència, a molta gent, van obrir caps a moltes persones, a molts homes, en aquest cas pues, la presó d'homes de Quatre Camins. Inclús van arribar entre el subdirector i algun dels carcelers, així diguéssim, més oficialillos d'algunes de les galeries, sí, van arribar a violar amb una porra amb un dels presos. Vale? Tot això hi ha un recull bastant extens que es va utilitzar en el seu moment, però tot això encara no ha arribat a cap tribunal, perquè com més temps passi, abans de jutjar aquests fets, menys memòria hi haurà dels mateixos i llavors més possibilitats d'impunitat tindran aquests gualtrapes. Està bé que tu ens facis aquest recordatori perquè això ens permet denunciar aquests desgraciats, aquests sàdics, aquesta gent que és miserable, pobra gent, que més els hi valdria agafar tots un coet i anar-se'n a la lluna i fer allà una colònia de sàdicos entre ells, perquè és que la veritat que aquí la seva vida és tan miserable com allò que fan a la gent, no? Però bueno, t'agraeixo també tu que ens facis aquests toques perquè mira, això ens permet també alçar la veu i assenyalar aquí els torturadors i els assassins del poble. Així que els judicis volen allargar fins... Bueno, perquè... això és una suposició, però és una suposició estreta de la història, no? De la història sí, més immediata, no? Quan exacte, com sempre. Van ficar 10 anys. Exacte, com sempre, tio. I aquí està la jugada. Però bueno, seguim endavant i des d'aquí pues, ens solidaritzem amb la gent presa lluitadora, que com sempre no esteu soles i no estan soles i que, bueno, pues, que com deia un company, les soldes salten los muros, no? I aquesta història pues, fa que l'espurna de la resistència es mantingui allà encesa i quan calgui pues, surti la flama i ens permeti aguantar dia rere dia, tio. Sí, bueno, hi ha un cas que a Madrid, la presó de Tastamera, Tastamara... No sé com es diu. No ho sé, tio. Tastamera o... Ho sento, però no... Un poble de Madrid, una presó. Que clar tinc apuntat aquí. No, va morir pres, perquè diu que es va rebotar i va passar un infart de miocardio, perquè els guàrdies li van, com es diu en la paraula tècnica... Que el van reduir? Van reduir. És el seu eufemismo, per a dir que li van fotre d'hòsties. Era un home jove, 23 anys, dominicà. Joder. Bueno, el van matar a pals i ja està. Vaja. Suposo. Bueno, sí, jo també ho suposo. És d'aquelles coses que... Es diu Tastramera o... Es diu un poble de Madrid. Pues ho sento, però no em situo ara. Amb la geografia de Madrid que tinc jo al meu cap, em sembla que hi falten pobles. Ja. Bueno, pues... A veure si... No, si sap alguna d'aquestes coses. Bueno, pregueu nota i... Sí, ens ho apuntem, vale? I així mirem d'anar fent una mica de seguiment del tema. Ja rastrejarem a veure què surt. D'acord. Vale, company. Ah, bueno, i després el que deia el teu company, la llibertat d'una noia, que era... Com? No, que estava xerrant de la llibertat d'una noia. La llibertat o la... Sí, de la Maria... Ah, vale, sí, sí. Com diu aquesta? Sí, sí, Maria Elvia López Coll. Què és? Una dona que està en vaga de fam des del 8 de març a la presó de Brians perquè no la deixen sortir dels permisos que li corresponen, legalment li corresponen permisos i no els hi donen, dient que té que passar un programa de desintoxicació i bueno, el clàssic xantatge de la junta de tractament. Que, que bueno, pues són la nova Inquisició. Abans ho explicava el company, no?, de que a la Inquisició pues et deien, no, revela-te o niega el demonio que llevas dentro i no sé què i no sé quantes i tal, i a pesar de tot te quemaven, no? Sí. Pues això és algo semblant, volen anul·lar les persones. Canvia el temps, però les tècniques són les... Això mateix, això mateix. Bueno, pues... Apa, pues company, gràcies per la teva trucada. Vale. Una abraçada i salut. Salut. Apa. Adéu. Bueno, pues aquí ha quedat l'aportació d'aquest col·lega, 933594900. Algú pot fer un... anar a tancar la porta? Sí. Llegirem el poema d'aquesta companya i posarem alguna cosa de música i allà ens anirem al final, no? Sí. Sí, o quieres tú aportar tu granito de arena? Leemos el poema y empalmamos contigo, ¿te parece? Vale. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, pues el poema de esta compañera que se llama María Elvia López Coll, que está en la cárcel de Brians 1 de Mujeres, donde la dirección, si queréis escribirla, es apartado de correos número 1000, código postal 08760 de Martorell, Barcelona. El poema de María Elvia López Coll, a la que pedimos que la dejen en libertad, que la dejen en paya de una puñetera vez, que se lo merece de sobras, porque aguantar a toda esta chusma de cabrones, la verdad que hay que tenerlo todo muy bien puesto. Pues el poema dice lo mismo, dice, sin razón, entre la realidad y la cordura, al borde estoy de la locura, cuando pienso en mi triste destino, estar entre estos muros donde ya no distingo la noche del día. Entre estos muros se quedó atrapado el fantasma de la cordura. Avanti, compañ. Bueno, he traído un poco información sobre Grecia. Uh-huh. Hay compañeros, compañeras aquí en Barcelona, griegos, que están haciendo una serie de charlas sobre la creación de la caja de solidaridad y el apoyo económico con los presos en Grecia. Y voy a leer, han sacado un fanzine en solidaridad con los presos y presas, con textos desde la prisión y sobre la organización de la caja de solidaridad y del apoyo económico. Una realidad amenazante. 42 luchadores anarquistas en manos del Estado. Muchos de ellos con unas condenas aniquiladoras, mientras que las acusaciones contra muchos que todavía no han sido juzgados pueden resultar también con penas muy largas. Giannis Dimitrakis, acusado por el atraco del Banco Nacional, fue condenado a 35 años. Policarpos Georgiadis y Vangelis Risouroidis, acusados de secuestros de entonces presidente de la Unión de Industriales del Norte de Grecia, recibieron condenas de 23 años cada uno. Encerrado está Ilias Nicolaou, condenado por prender fuego a una comisaría de Tesalónica, y Yorgos Woutsis Vogatsis, condenado por el atraco al Banco Nacional en Gysi, en Atenas. Los compañeros restantes están bajo el régimen de cárcel preventiva. Konstantina Karakatsani, Panagoitis Masouras y Aris Hatzimielakis, acusados de ser miembros de conspiración de células de fuego, Alfredo Bonanno y Ristos Stratiopoulos, procesados por el atraco a un banco, Aris Serindidis por disparos contra una lechera de antidisturbios en el verano del 2009. En la cárcel preventiva también están los compañeros Vangelis Stratopoulos, Ristoforos Cortesis y Sarantos Nikitopoulos, acusados de pertenecer a la organización Lucha Revolucionaria, como también Paula Rupa, Nikos Matsiotis y Kostas Gurnas, los cuales tomaron la responsabilidad política por el mismo caso. Finalmente, el compañero Simos Cecilis, que está hospitalizado después de ser herido de gravedad por los maderos, en la condición de regenes, pero en una situación bastante peculiar, se encuentran muchos luchadores porque hay órdenes de busca y captura en su contra. Algunos de estos órdenes tienen que ver con las acusaciones por pertenecer a células de fuego, mientras que a las cabezas de Kegoros, Cidrones y Mario Saicides siguen puesto en precio y se les acusa de varios atracos del terrorismo. Este listado se cierra de un modo trágico con el asesinato del luchador anarquista Lambros Fundas, causado por las balas de Maderos durante un enfrentamiento en el barrio de Daphne. Bueno, estas charlas están haciendo hoy, por ejemplo, en la Forza, en Cornellá, y mañana en la Casa de la Montaña a las 8 de la tarde. Os podéis informar un poco más de esto, y también tengo aquí un comunicado de conspiración de células de fuego al respecto a la solidaridad. No sé si puedo leer un poco esto. Sí. Todavía nos quedan 20 minutos. Ah, vale. Bueno, bien. Hasta que llega el día, permanezcamos con la cabeza en alto. La solidaridad es nuestra arma. Mucho se ha escrito y dicho sobre la solidaridad. A menudo, cuando se ha hablado tanto y cuando han circulado tantos textos sobre una cuestión, esa se queda como algo banal, previsible o no particularmente interesante. Parece como si su contenido hubiese sido acordado y continuamente se va repitiendo. Nosotros estimamos que no hay prácticas, que son banales. Lo que hay son solo banales razonamientos. Particularmente hoy en día, en estos tiempos sospechosos en que vivimos, cuando hay decenas de guerrilleros urbanos y anarquistas en la cárcel, tenemos que afilar la hoja de solidaridad y alejarla de sus reiterativos estereotipos que la encierran en un podrido círculo de solidaridad con compañero tal y cual. Porque así algunos nombres se van cambiando y añadiendo, mientras que otros se van olvidando, y a la solidaridad se queda estancada y frecuentemente siendo un privilegio de las relaciones, sea de amistad, personales o públicas. Pero en el momento en que a los nombres de los luchadores encarcelados y sus casos particulares se les irá ojeando como a las páginas de un folleto de publicidad, el poder ganará una apuesta importante, la de aniquilación ética de sus rivales políticos. Logrará establecer la cárcel dentro de nosotros como una aceptación natural. Segundo, de la defensa al ataque. Sin embargo, no podemos hablar de solidaridad sin referirnos primero a la represión. Es indiscutible que la represión se está reestructurando y subiendo en grado a nivel militar, por ejemplo, nuevos cuerpos de maderos como Díaz, científico-técnico como el banco de ADN, propagandístico, guiones de terror de los medios de comunicación, ilegal, nuevas cláusulas de la ley antiterrorista. El enemigo intenta de esta manera internalizar el miedo como una condición que se siente entre los círculos que luchan contra el régimen, y no solo ellos. Pero antes de enredarnos en un complejo de defensa contra la carga represiva, tenemos que ver lo que pasa anteriormente. Porque solamente nuestro saber y el tesorero de la memoria pueden vencer el miedo. Desde algunos años, junto a los momentos explosivos del diciembre del 2008, ya anarquista en su carácter guerrilla urbana, manifestó su continua presencia que ha llevado a unos muertos y heridos de los ambos bandos de esta guerra. Lo hace tras los coordinados ataques incendiarios, las infraestructuras organizadas del sabotaje y la articulación de un discurso subversivo que busca la revolución en aquí y ahora. En la orilla opuesta tenemos la represión, que está en una permanente posición de guerra contra las fuerzas de subversión. Por eso creemos que su reestructuración ofensiva no ha surgido como una iniciativa del Estado que surge del golpe en un tiempo neutral, sino como la respuesta al creciente desarrollo de la nueva guerrilla urbana y naturalmente como un escudo de defensa contra las impetuosas oposiciones del automatismo social, como la crisis económica, desempleo, huelgas. enfocándonos en nuestras propias opciones de la nueva guerrilla urbana, podemos decir con certeza que la represión funciona siguiendo la consecuencia lógica del fenómeno acción-reacción. Por tanto, a nosotros mismos no nos vemos como una posición defensiva. Hasta siendo bajo la condición del cautiverio elegimos de poner al revés los términos de una capitulación derrotista y en vez de eso orgullosamente asumimos la responsabilidad por nuestra acción defendiendo las posiciones y valores de la conspiración de células de fuego a cual pertenecemos y planteando nuevos proyectos de la subversión, ataque y sabotaje. Por lo tanto, la represión no es una fantasma que se eleva sobre nosotros, sino la respuesta del Estado a la guerra que hemos declarado. Por esto consideramos que los nuevos compañeros y colaboradores en la rebeldía no tienen por qué afrontar el poder como a un enemigo omnipotente que lo sabe todo, sino más bien como un desafío contra quien se puede para lanzar unas nuevas, aún más duras batallas. Además, los éxitos del enemigo frecuentemente tienen que ver con nuestros propios errores, pero eso es ya un otro debate, y lo dejamos para el futuro. De este modo, nos posicionamos lejos de los complejos de la defensa y del miedo en la posición de permanente ataque, y a los que se precipitan de hablar sobre la derrota, teniendo en mente bastantes arrestos que tuvieron lugar recién, nosotros respondimos que el resultado de una movida no es capaz de valorar al contenido de una opción. Además, el verdadero valor de la libertad no está en guardarla a cada costo, sino en arriscarla buscando lo mejor, luchando por una vida genuina que está fuera de las leyes. Muy bien. ¿Sigo? Si quieres continuar, adelante. Vale, tercero. Que la libertad sea la lima que permite fugarse de los ambos lados del muro. La solidaridad revolucionaria es un mapa vivo en cual se graban los hechos y opiniones que el idioma del dominio quiere metódicamente borrar de la memoria, eliminar de la conciencia y anular como si nunca hubiesen existido. No obstante, al mismo tiempo la solidaridad es una siempre válida propuesta de las conductas, relaciones y de la proyectalización de los valores de la revolución en aquí y ahora. Es un modo de existir colectivamente contra la sociedad de la soledad y separaciones. La solidaridad constituye una llama ardiente que fluye en las venas de todos los que cada uno en su manera están en contra de su época, en contra del orden de las cosas existentes. Tras su ímpetu se hace claro un hecho indiscutible: el que combate el poder no tiene que ser nuestro amigo, pero se gana naturalmente no a nuestra ilimitada acepción, pero sí a nuestro cordial apoyo. Este razonamiento inspira a todos nuestros ataques y a todas las movidas que los que formamos parte de la conspiración de células de fuego llevamos a cabo como individualidades autónomas. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que la solidaridad revolucionaria expresada tras la opción del ataque permanente no surgió en lo imaginario de una supuesta identificación con ciertas ideas y prácticas, y eso porque frecuentemente la solidaridad queda mal interpretada y resulta percibida como un acuerdo total entre los presos y los solidarios en lo que se refiere a la teoría y acción. Al contrario, nació como respuesta a un permanente dilema de nuestra época. O estás con el Estado o estás con la revolución. El hecho de reconocer a esta tesorería, por cierto, no significa que vamos a esconder las armas de la crítica o rebajar nuestro discurso y así volvernos más agradables para los que con cuales tenemos discrepancias. Solidaridad sin crítica es como revolución sin acción. Con la crítica profundizamos la esencia de la causa. De esta manera reconocemos unos puntos que tenemos en común, pero también los diferentes puntos de referencia que tenemos cada uno de nosotros. Evolucionamos nuestro pensamiento, nuestra práctica y estamos atentos a las particulares características de la de las diferentes tendencias que constituyen el ámbito que lucha contra el régimen. Esa es también la belleza de la belleza de la revolución. No hay ninguna verdad única de una sola pieza, ni tampoco una tradición ortodoxa que dicta que lo que es correcto o erróneo. Algo al contrario, el ámbito antiautoritario es un mosaico de las negaciones que se conectan, entrelazan, rivalizan, suplementan una u otra, pero también en marco de una dialéctica. Se trata de la dialéctica de solidaridad que no olvida nunca quién es el enemigo, quiénes son los que saquean nuestra existencia, quiénes son los que quieren liberarse de nosotros sepultándonos en las tumbas del cimiento carcelarias. Bueno, y así podemos seguir hasta... Sí, quizá nos quedan 10 minutos, podríamos dejarlo para otra ocasión terminarlo, pero vale. Más o menos está claro cuál es la línea que propone el texto, ¿no? Sí. Está hablando a partir de, bueno, pues... Es que la situación en Grecia está en estos momentos bastante caliente, por decirlo de alguna forma. La gente está actuando de una forma que no se conforma y bueno, las calles de Grecia están sucediendo cosas. Sí, y entonces desde aquí el compañero me parece que lo que nos quiere decir al leer esto es que le mandamos desde Radio Bronca a toda la gente que está luchando en Grecia nuestra solidaridad activa. Aparte de esto, si alguien quiere más información, hoy hay una charla que aún pueden llegar a la Forsa en Cornellá y mañana... Mañana en la Casa de Montaña. A las 8, y si bueno, y si quieren seguir, pues que estén atentos a los hechos de Grecia. Y bueno, desde aquí una solidaridad. Ahora me parece que últimamente han detenido 40 compañeros en Grecia y en eso estamos. ¿Y tú qué querías decir más? No, era una mica pues comentar que també a raíz de estos hechos también el texto también se permite, como te diría, tocar un poco el ABC de la organización también, ¿no? De la actividad, lo tienen muy claro, ¿no? Pero quiero decir que están dejando ir ideas y propuestas que son comunes en otros sectores, ¿no? Él ha comentado el texto, ¿no? De que el hecho de que se combata al poder del Estado capitalista, etcétera, ¿no? No quiere decir que se tengan que ser amigos, ¿no? Por fuerza, que esto es una historia que aquí nos hemos encontrado en innumerables ocasiones, ¿no? Cuando pues somos grupos de distinto pelaje y nos encontramos en un objetivo común y bueno, eso no nos tiene por qué hacer amigos, pero sí que nos hace, como te diría, pues tener simpatías los unos por los otros y reconocer cuál es nuestro enemigo común, ir primero y deshacernos de este enemigo común y luego ya discutiremos tranquilamente o debatiremos tranquilamente cuáles son nuestras diferencias, ¿no? Porque al fin y al cabo estas diferencias no nos impiden convivir, ¿no? Lo que nos impide convivir pues es un poco el objetivo que está marcando aquí, ¿no? Y que es el que desata toda esta represión salvaje, ¿no? Y su objetivo también es un poco abrir, al mismo tiempo, lo ven muy importante, abrir la solidaridad a un nivel global, ¿no? Uh-huh. La propuesta abierta de montar la Federación Anarquista Informal Frente Revolucionaria Internacional contribuye justo a esta perspectiva, dicen aquí. Es una manera de romper en praxis el silencio y la desinformación sobre lo que sucede en una lejana otra parte y colectivizar todos aquellos momentos de cada lugar del mundo que dicen no al poder, que no agachen la cabeza ante el Estado, que caminan contra el viento de nuestra época y plantean aquellos terrenos utópicos de la tierra liberada donde la guerra revolucionaria es tan necesaria como el sol para la vida. Bueno, muy bien. Entonces desde Judicio a la Justicia, recordando a los muertos de Casas Viejas, aquellos que el tipo este, Lazaña, decía, ni prisioneros, tiros a la barriga, ¿no? Empalmando con los hechos del 3 de marzo de los que mataron en Vitoria. Después pasamos a los compañeros de Pasaya, que nos ha llamado desde Euskal Herria. Tocamos el caso del Pedro Álvarez, de José Antonio Cano Verdejo, José Antonio Cano Verdejo también, Antonio Cordero, y etcétera. Bueno. Y entonces, con esto de no bajar la cabeza, apoyamos a la compañera, ¿cómo se llama? María Elvia. María Elvia. ¿Cómo era? Dilo. María Elvia. Venga, atrévete, aquí al micro. Dígaslo al micro. Pero si no nos escolta, por favor. Venga, ánimo. María Elvia López Coll. Moltes gràcies. Bueno, pues apoyando a esta, yo desde aquí en Lluís de la Justicia, que también queremos que nuestro programa haya poesía, quiero leer un escrito para todos ellos, para nosotros y para los que nos escuchan. Y se llama Insurrección. Y voy ahí, ¿vale? Adelante, Auca. Insurrección. Deseo más allá de lo que conozco. Rompo el sometimiento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones, sí, sí, sí, también las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, fluyendo soy subversivo, hago posible algo increíble, mi autoposesión aquí y ahora me autoposeo, grito, siento, vivo, hago experiencia de revuelta generacionada, interiorizando aventuras de libertad, diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Atreverse a hacer cosas, fomentar la desobediencia, es mejor actuar que soñar. ¡Me cago en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la autoridad! ¡Enfadarse, reír, descubrir la propia determinación! Los silencios de la ira son más sabios que los gritos de la inteligencia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hago posible algo increíble! ¡Mi autoposesión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí y ahora conjuro la anarquía! ¡Sendero de sanación que nos lleva a todos a la insurrección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección! Ole, ole, ole. Mare meva, pues yo creo que nos ha llegado, por lo menos a mí me ha llegado y això ens ha arribat lluny, molt lluny, Pues vamos, amb aquest pedazo de poesia revolucionària posarem punt i final al programa d'avui. Gràcies per la participació, per les visites, sobretot a les persones que ens esteu escoltant. Recordar-vos que aquest programa el podeu escoltar repetit els dissabtes de 9 a 1 i els hòstia, se m'ha perdido esto, tío. Estoy fatal. Bueno, penya, m'ho hauré d'estudiar, ho sento. Ah, sí, els dimecres, demà de 12 a 2 de la matinada, o sigui, avui a la nit, i els dissabtes de 9 a 11, vale? Que tot això ha sigut el que ha donat de si aquest programa Judici a la Justícia 19 d'abril del fotut 2011 i que en la línia d'aquí del poema del company doncs ens despedim i us animem a totes aquí a seguir al peu del canó i que, com diem d'altres vegades, ens hem d'estimar i ens hem de cuidar i hem d'estar alegres i contentes per estar vives, que això és el millor boicot que li podem fer al feixisme i bueno, doncs que aquí ens trobareu d'aquí un parell de setmanes. Gràcies a totes per venir i salut i bronca. Nos despediremos con un poquito de música. Estaba entre una música de un palo o de la otra, pero vamos a poner a los Addicts con su Viva la Revolución, que es un poco más animado y alegre, ¿vale? Así que venga, salud y bronca. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels are fighters, our lives is to kill. United the bandits, stand on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom.